Actualidad. Algo está pasando. Algo está pasando en Radio Placeres. Actualidad. Música. Entrevistas. Memoria. Panoramas. Y más. Todos los miércoles de 19 a 21 horas. 87.7 a la izquierda del dial. Algo está pasando en Radio Placeres. Bienvenidos a Algo está pasando en el 87.7 a la izquierda del dial. Y algo huele mal, compañera. Tantas cosas huelen mal. Exacto. Estoy complicada con tanto aroma a mal. Sí, sería difícil decir en verdad que una cosa está pasando también. Pues son varios algos que están ocurriendo y que nosotros vamos a pasar a revisar a continuación. Taira, cuéntenos, ¿qué tenemos para el día de hoy? Tenemos para el día de hoy, en el primer tema, extractivismo y comunidades en lucha, vamos a revisar el control del territorio del río Pilmaiquén. Vamos a revisar toda esta lucha que llevan las comunidades también y luego vamos a ver la noticia sobre la responsabilidad política del Estado en el caso Matías Catrillanca. Chadwick y Uvilla ahí salen a palestra. Claro, donde en esta comisión de 10 diputados sale esta responsabilidad finalmente que vamos a comentar entre todos acá. Y Chadwick que se lava las manos todo el rato, ¿eh? Aparece y vuelve a aparecer, anunciando miles de modificaciones frente a otro montón de leyes, pero de Catrillanca no se ha hecho cargo. Y finalmente, en este segmento de extractivismo y comunidades en lucha, veremos a las coordinadoras Penco Sin Mineras con un contacto que trae nuestro compañero John Contreras. John Contreras. ¡Ay, Contreras! Se me lengua la traba. Debería decir que hoy día es el primer capítulo que está el equipo completo. Así está es. Acá nuestro DJ Malapata. Está también ahí. No, Malapata, no. Sí. Malapatita. Malapatita, pues. Darle primero un saludo a todo el equipo, a Taira, a Alonso, a Karen, a Teniente Tank, a Mua, y que empecemos un bonito programa hoy día con harto contenido y actualidad. Démosle, equipo. Y siguiendo con la actualidad, este hilo conductor que tenemos en la educación, así vamos es. A ver los resultados de la votación, a ver si sigue el paro de profesores. Tenemos contactos con un profesor y también con Michelle Umaña. Sí, vamos a tener un contacto en directo con Michael Umaña del SUTE, esta organización que es paralela al Colegio de Profesores, en donde ellos también en este momento están en una asamblea y nos van a contar ahí cuál fue la resolución de ellos como una organización paralela. Y para acompañar todo esto tenemos música en vivo con Rubí Monroys y Natalines que vienen a acompañarnos y van a ser nuestras entrevistadas para el día de hoy. En Panoramas nos van a acompañar también para ver todo lo que tenemos que ver y culturizarnos. Hay muchas actividades esta semana. Hay una actividad que es muy importante que se va a realizar el 15, que es en conmemoración de una compañera argentina que fue asesinada. Y en su memoria se hace una actividad lesbofeminista, se hará, perdón, una conmemoración lesbofeminista este próximo 15. Bueno, ahí vamos a estar en Panorama revisando toda la actualidad también de las cosas que se hacen aquí en el puerto y en todas partes de este terruño. Cuénteme, compañeros. Vamos a revisar también lo ocurrido aquí en el Festival de la Canción y del Baile de la Red Interescolar, en su sexta edición. Ahí tenemos también una entrevista y harta información que dar al respecto. ¡Qué lindo! Vamos a una música. Vamos con un tema musical entonces para comenzar y darle con todos estos temas que nos tienen demasiado acongojados. tiene es más. Que algo está pasando. En Radio Placeres. Oye, nos vamos con Nata Moya, con La Decepción, un temita grabado acá en el estudio de la radio. Y sigue escuchando el 87.7 FM y www.radioplaceres.cl. Dejo expuesta mi risa a la luz de sus frentes. Dejo expuesta mi vida a la luz de sus mentes. Se apropia la nebulosa de pertenecerte. Acto seguido el bloqueo eterno y conveniente. Ojalá puedas caminar sin ser propiedad. Ojalá puedas caminar sin ser propiedad. Dejo expuesta mi risa a la luz de sus frentes. Dejo expuesta mi vida a la luz de sus mentes. Ojalá pueda caminar sin ser propiedad. Ojalá pueda caminar sin ser propiedad. ¿Está usted harto, harta del estrés, de que le den órdenes? ¿No puede aguantar sus deseos de romper algo? ¡Salga y rompa la ley! Es un mensaje afectuoso de Radio Placeres, 87.7 FM. Ponte a escuchar la música de la izquierda del dial. Ah, 87.7, 87.7, 87.7. Ponete a bailar con el 87.7, 87.7, 87.7. Ponela a bailar. ¡Bravo! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! La de la misma del dial. ¡Woo! 87.7, 87.7, 87.7, 87.7. Ponete a bailar. Radio Placeres está en contra de la represión hacia el pueblo mapuche y a favor de la devolución de los territorios ancestrales. Escuchando Radio Placeres 87.7 FM a la izquierda del dial. Bueno, el tercer comunicado, uno de los tres que se sacó, el último. Sale directamente de allá de las comunidades que están haciendo el control territorial. Que dice, a la opinión pública nacional e internacional, a la nación mapuche, con fecha 7 de julio del 2019, el Estado terrorista chileno y noruego procede a invadir el día 6 de julio a sangre y fuego nuestro territorio sagrado en la ribera del río Pilmaiquén. Denunciamos que esta acción criminal no contaba con orden judicial alguna, pasando por sobre la orden del Tribunal de Río Bueno, quienes no autorizaron el desalojo. Esta acción constituye a un desacato de su propio Estado de Derecho. Asimismo, señalamos el uso de fuerza desmedida por parte de fuerzas especiales de Carabineros de Chile, amparada por el abogado de la empresa estatal noruega Statkraft, utilizando para ello el uso de armamento de guerra, disparando a quemarropa a mujeres, niños, ancianos y jóvenes, que nos encontrábamos en la recuperación, quemando nuestra ruca y todos los implementos utilizados para sobrevivir durante lo que dure la movilización, desalojando Pulovche, quedando dentro del fondo recuperación solo los Huaychafes. Cabe destacar que la ocupación del fondo Carimayín es completamente pacífica, en donde no estamos causando ningún daño al predio, sino que resguardamos el daño que producirá el megaproyecto Central Hidroeléctrica Los Lagos. El día 7 de julio hacemos nuevamente ingreso al territorio para reencontrarnos con los Puhuechafes, siendo nuevamente atacados y fuertemente reprimidos por fuerzas especiales, en donde a pesar de que está grave hostigamiento policial, seguimos ejerciendo el control territorial en toda la ribera del río Pilmaiquén. Consecuentemente reafirmamos nuestra firme decisión de mantenernos en la recuperación para resguardar nuestro patrimonio arqueológico y espiritual sagrado, que constituye un amplio territorio de significación cultural y espiritual para nuestro pueblo mapuche huilliche. La lucha que llevamos a cabo por la defensa del río Pilmaiquén busca preservar y mantener el cauce natural de nuestro río para las futuras generaciones mapuche y no mapuche, por lo cual exigimos que la empresa estatal noruega Statkraft se retire de nuestro territorio, ya que buscan imponernos dos proyectos de Central Hidroeléctrica Los Lagos y Central Hidroeléctrica Osorno. Denunciemos que la empresa estatal noruega ha actuado permanentemente de mala fe, ocultando la información de los hallazgos arqueológicos, no respetando a nuestras autoridades ancestrales ni a nuestras comunidades mapuche huilliche, como establece el convenio 169 de la OIT, que está en plena vigencia, y la ley indígena 19.253 y la ley de monumentos nacionales número 17.288. Finalmente, hacemos un llamado a todas las organizaciones mapuche y no mapuche a manifestarse y movilizarse para exigir el retiro inmediato de la empresa estatal noruega Statkraft y la restitución inmediata de los hallazgos arqueológicos. Con el valor del Toki Calfulicán y el Nehuel de nuestro Ñen Mapu Quintuante venceremos. Fuera hidroeléctrica del río Pilmaiquén, Pilmaiquén resiste. Marichihuev. Escuchábamos entonces las declaraciones aquí de la comunidad que está salvaguardando, ¿cierto? La comunidad mapuche huilliche que está salvaguardando el río que la comunidad internacional, quizás del Estado, Noruega Statkraft, está atacando, ¿cierto? Y bueno, podríamos destacar algunas palabras aquí que se comentaban. Por ejemplo, se habla de recuperación. porque en el fondo es algo que les pertenece, ¿cierto? Claro, sí. Es algo que se está arrebatando, por eso igual es interesante hacer esta distinción de... No es tomarse un terreno, es recuperar lo que siempre fue de ellos. Claro, quería dar unos datos sobre esto para que las personas se pusieran en contexto. Desde El Ciudadano, esta noticia. Desde el amanecer del domingo 30 de junio, las comunidades mapuche y huilliche del río Pilmaiquén tomaron el control territorial de toda la ribera del río Sagrado, al interior del fundo Carimayín, para resguardar los espacios ceremoniales mapuche de significación cultural y espiritual que hoy se encuentran amenazados por los proyectos Central Hidroeléctrica Los Lagos, Central Hidroeléctrica Osorno y Central Rucatayo, todos propiedad de la empresa estatal noruega Statkraft. Yo creo que podemos ahí dar un alto porque son ya tres proyectos que se dividieron, que era un gran proyecto que se negó su aparición por políticas medioambientales, y este proyecto se dividió. Podemos decir, y comentábamos delante, que esto ya es una estrategia que usan las mega empresas para poder instalarse de todas maneras en una comunidad. Y que la empresa puede ser estatal o puede ser privada. O sea, aquí la ley se está vulnerando. Aquí el representante de la comunidad enumeró una serie de leyes y decretos que decían explícitamente que lo que está ocurriendo no puede ocurrir. Sin embargo, ocurre justamente por la fuerza que tiene el capital. Lo sabemos eso. A mí me llama poderosamente la atención cómo pueden venir los canadienses, los noruegos, los tucutucutú, tequetequeté, y llegan aquí como nazis y se instalan en cualquier parte, arman proyectos de lo que se les ocurra y... De lo que necesiten. Claro, claro, obviamente. Y entonces, y el Estado, mientras reprime al supuesto pueblo, territorio, vale decir, los chilenos, para hacer cualquier cosa. O sea, tú querías armar un negocio en la esquina y tenías algún tipo de atado, pero vienen de otro lado y arman negocio como si nada. A mí eso me... Bueno, y las lógicas de libre comercio en los TPP que Chile ha firmado por todos lados. Chile es uno de los países del mundo que más TPP tiene. Y eso obviamente impacta en cómo el capital llega acá y ataca. A propósito de TPP, va a haber una votación. No recuerdo ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Voy a buscar esa información, la buscaremos. Pero va a haber una votación ciudadana, que no es vinculante para variar. Vale decir que no va a servir absolutamente para nada, pero... por lo menos se va a tener un catastro de si la ciudadanía está o no de acuerdo con el TTP-11. Movimientos ciudadanos que tienen que enfrentarse a estos grandes megaproyectos. Y vamos ahora con otro audio sobre este mismo tema de Rubén Alén Callío Cárdenas, el huerquén de esta comunidad que está en resistencia en este momento ante las balas. Mi nombre es Rubén Alén Cañillo Cárdenas. Yo vengo de allá y soy uno de los huerquenes de allá del territorio mapuche del Pilmaiquén. Nosotros hoy día los juntamos, los congregamos con la gente que apoya y que ha estado siempre apoyando el movimiento allá en nuestro territorio. Por los diferentes medios que hay hoy en día, las redes sociales, se han enterado de lo que está pasando allá en nuestro territorio. Es lamentable que tengamos que llegar hasta acá, a estas instancias, a las afueras de las oficinas de los empresarios que hoy día están destruyendo allá nuestro territorio. Como siempre, nosotros como Pilmaiquén hemos mantenido un pie de lucha dentro de nuestro territorio, con convicción, con dignidad. Hoy día nosotros no venimos a dar lástima ni a pedirle migajas aquí a los empresarios, ni al Estado chileno, ni al Estado noruego. Hoy día nosotros allá en nuestro territorio los levantamos dignamente a luchar por nuestro territorio, por defenderlo, porque es lo último que nos va quedando allá en el territorio mapuche, que son nuestros ríos. Nosotros agradecemos que no tenemos forestales, no tenemos pisciculturas dentro de nuestro territorio como pasa en otros lados. Y por eso nosotros tenemos que defender esas partes, nosotros tenemos que defender esa tierra, esos lugares sagrados, que al igual que ayer nuestros abuelos lo defendieron, nosotros también vamos a defenderlos hoy día para las futuras generaciones.

espacios que eran sagrados. Eran sagrados, ya que, bueno, la intervención ahí, el no respeto a todo lo que es la cultura mapuche, violencia desde siempre también, se nos comentaba, son los factores que desde siempre la causa mapuche ha tenido que enfrentar. Una lucha que lleva 10 años, nos comentaba aquí Natalines, que es bienvenida aquí al estudio. ¿Cómo estás, amiga? Hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación también. Y bueno, estamos en esta, comentando estas luchas por las comunidades que también tienen que ver con nosotros, ¿no? Porque están luchando por los pulmones de nuestra tierra, a la que nosotros también pertenecemos. Entonces, ¿cómo no informarnos de que ya esta lucha lleva 10 años y que ya el monstruo se está dividiendo en partes? Sí, bueno, como dice la Taira, esta es una lucha de todos, en verdad. Yo creo que hay que comprender de que no hay un lugar donde ir, o sea, estamos en una roca flotando en el universo. Literalmente. De hecho, todas las culturas ancestrales, no solo la mapuche, sino la Latinoamérica, en Colombia, en Brasil, en Bolivia, pero muchas cosas, siempre los pueblos originarios han estado muy conscientes de que somos interdependientes de la naturaleza. Interesante también que el mismo comunicado decía, esto es por la gente que es mapuche y que no es mapuche, claro. Agradecemos a las comunidades que son mapuche y las que no son mapuche, o sea, acá hay claramente un interés de aunar fuerzas y dar cara juntos y juntas. Eso parece ser la única solución y en el tema mapuche, en el tema de la salud, de la educación, etcétera. Que el pueblo se una a las luchas de las comunidades. Exacto. Porque no podemos separarnos por estar trabajando esclavizados a que no somos partes de la tierra. Sí. ¿Ya? Así y es. Por como, bueno, vamos a comentar esta noticia que tiene mucho que ver con esto, cómo el Estado se une a los privados en las luchas contra las comunidades. Cuéntanos, Alonso, ¿qué pasó hoy día? Bueno, ¿qué pasó hoy día? La Comisión Investigadora de Caso Catrillanca determina responsabilidad política de Chadwick y Uvilla. Con 8 votos a favor, 2 en contra y una abstención, se aprobó el informe final que establece responsabilidad de ambas autoridades y también de quienes les precedieron. Esto por no poder llevar a cabo políticas que garanticen paz y diálogo en la Araucanía. Así es como la responsabilidad política que todos ya sabíamos. Compañera Karen, ¿qué opina usted? ¿Cómo actuaron estas fuerzas políticas en este momento? Como han actuado siempre, nomás, nada nuevo. O sea, me llama la atención desde la tristeza, siempre. Cuando pasa algo, me llama la atención desde la tristeza, pero no me llama la atención desde las lógicas con las cuales estos gallos se manejan. O sea, no me llama en lo absoluto la atención de que Uvilla se haya pagado su casa pasado mañana. No me extrañaría. Sí, y decíamos también acá que, bueno, Chadwick ha cambiado su versión una y otra y otra y otra vez, y no hay que saber nada de nada para saber que si te están cambiando la versión cada dos días, algo raro debe haber, pues, algo está pasando. Lo que pasa es que Chadwick, les comento, ¿ah? Para que, por si ustedes a lo mejor quizás no están enterados, este caballero está preocupado de la frontera, fíjate, está preocupado de, ¿cómo fue que dijo? Que era una cosa muy rara, pero, ¿cómo se llama? Las drogas. El narcotráfico internacional. Claro. Como que Chile fuera tan importante, ¿cachai? Tenemos tanta frontera, loco, que hay que resguardarla como sea porque estamos sometidos al narcotráfico internacional. Y esa es su próxima misión en la vida, el resguardar a la frontera. Tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Oye, hablando de narcotráfico, Piñera, hablando de narcotraficantes, Piñera salió a defender a su primito Chadwick. No te lo puedo creer. Sí, salió y dijo que en verdad su ministro y su subsecretario del interior dijeron la verdad. El problema fueron los pacos que le mintieron a estas altas autoridades. Entonces, luego de mandarle a hacer la pega sucia, se desentienden un poco de estos pacos que obviamente no son de la misma clase ni tienen apellido Chadwick, aunque es un apellido muy común en las autoridades públicas. No es primera vez que vemos cómo se sacan la camiseta sangrante y se la ponen al que trabaja. En nombre de la sangre, del pueblo. Yo creo que tenemos que abrirles los ojos, los educadores también, los artistas, abrirles los ojos a la gente. Cada vez que cantamos, cada vez que hablamos, cada vez que nos comentamos en la calle, todo el mundo debería un poco más explayarse sobre sus sensaciones sobre la sociedad. Ya. Vamos cerrando el ya, tema. Ya. Cerrando. Y justamente, Taira, para este arte que va construyendo nuevas formas de sociedad, estamos en el estudio con dos invitadas, en verdad, que nos van a estar deleitando a lo largo del programa con sus temitas. Sí, bueno, vamos a invitar acá. Está la compañera aquí, está sentada. Vamos a invitar a la aquí la compañera, entonces, es que, por si perdón, acaso, por si digo, acaso. ¿Puedo hacer una aclaración jocosa? Dele. Es que el cabro no ve de allá, ¿cachai? Porque lo que pasa grande. Es que el estudio, claro, el estudio Placer es como ustedes no saben, a nosotros estamos en este minuto en el estudio 3. Claro. ¿Ya? Y entonces, y este estudio en particular es tan grande que John del otro lado del vidrio no ve. Y no cachó que nuestra invitada ya estaba sentada a guitarra, claro, en mano. De hecho, habló con nosotros gigantes. También. Es que es muy grande el estudio. ¡John! ¡Presenta a la invitada! ¡Presenta a la invitada! Bueno, ya. Con usted en el estudio, entonces, queremos dejar a Natalini, cantautora huilliche y mapuche, quien nos va a deleitar también con un temita, entregando todo su amor a este universo. Nada más que dejarla con ella, que se presente obviamente primero. Y le doy la pauta en este momento. Y va con todo. Hola a todos. Bueno, ya me había presentado. Bueno, yo soy de Puyehue, en verdad. Me hace mucho sentido estar aquí. En la Cosmovisión Mapuche decimos que todo es perfecto. Así la vida transcurre en los tiempos que tienen que ser. Y bueno, yo quisiera compartirles una canción que me conecta mucho con el lugar donde yo crecí, que es en Puyehue, muy cerca del río Pilmaiquén, más cerca del río Tacamó, en verdad. Y esta canción se llama Camino del Sur. Ooh. los silbidos del viento del sur. Gracias, gracias. Qué hermoso escuchar algo bello después de tanta noticia. Sí. Es que en realidad la vida es muy bella. Nosotros vinimos aquí porque es nuestro paraíso. No permitamos en verdad que venga alguien a decirnos cómo tenemos que vivir. En el sur los tiempos son otros. Yo tuve la fortuna de crecer a patapelás, arriba de los árboles comiendo fruta, viendo el volcán cambiar durante el año, los ciclos. Entonces, yo no encuentro que la vida sea mala, ni nada por el estilo. En realidad, no hay que permitir que alguien nos diga cómo tenemos que vivir, ni cómo educarnos, ni qué comer. No, en realidad la naturaleza nos entrega todo lo que necesitamos para vivir. Ahí está claro. Yo estaba tan emocionada que tenía ganas de hacer segundas voces. Igual lo pensé mucho, que muy lindo. Una muy entusiasta musicalmente. No, pero vamos a armar una banda de Algo Está Pasando. Gracias. Sí, hoy nos podemos llamar banda Algo Está Pasando. Súper original, se me ocurrió recién. Bueno, esta banda de bandoleros también, de bandolero, Algo Está Pasando. Tenemos un super bandolero que es John Contreras, que tiene aquí en contacto con... Me preocupé. La coordinadora Penco Sin Minera. Cuéntanos, John. Sí, bueno, hola chiquillo. Hermoso tu canto, compa. Hermoso lo que integra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes quisiera hacer una invitación a todas las personas que están ahí, a todos los radioescuchas, que ahora vamos a tener un contacto en vivo con la coordinadora Penco Dirquén, quienes han estado en la lucha por la defensa de su territorio durante varios años ya. Al comienzo, bueno, nace con toda la comunidad de Penco y ahora los vamos a contactarnos con ellos. Y yo sé que están ahí. Estamos en vivo desde allá de Concepción, Penco. Veinte años a la izquierda del dial. 87.7 FM. Radio Placeres. Con Concertación o con Alianza, Radio Placeres sigue en la lucha. Para todos tus momentos, escucha Radio Placeres a la izquierda del dial. ¿Está usted harto, harta del estrés, de que le den órdenes? ¿No puede aguantar sus deseos de romper algo? ¡Salga y rompa la ley! Es un mensaje afectuoso de Radio Placeres, 87.7 FM. Penco Lirquén, para que nos hablen un poquito de cómo está la situación territorial y la defensa de sus tierras y la defensa de sus mares allá en la octava región. ¿Aló? ¿Sí? ¿Están? ¡Aló! ¡Hola! Ya, ¿se escucha bien? Ya, ¿estamos? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha, ok. Estamos en vivo entonces, chiquillos, por favor. Tenemos el gusto de hablar con ustedes, por favor, si se pueden presentar acá para los tele, o sea, para los radios. Radio escucha. Está bien. Bueno, chiquillo, aquí como coordinadora de Pesquén, estamos aquí en Pesco. Yo me presento, soy Daniel Pardo, integrante de la coordinadora. Y yo soy Camila Arriagada, vocera de la coordinadora Pesquén. Bueno, chicos, quería hablar con ustedes y que por favor presentaran un poquito de cómo nace el movimiento de la coordinadora. Bueno, la coordinadora nace en base al proyecto Optimum, que esto viene del 2013, que es el gasoducto que se pretendía instalar o se pretende instalar dentro de la bahía de Concepción. Nuestra organización está compuesta por estudiantes, por pesqueros, por sindicatos, por organizaciones más sociales y comunales o de comunidad más que de estamentos privados y diferentes tipos de cosas. Bueno, dentro de las luchas que se han llevado a cabo en cuanto a nivel social, como marcha, manifestaciones, también en instancias legales, hoy en día se nos suma un nuevo ataque al territorio allá en la comuna de Penco, Lirquén, y el cual queremos hablar un poquito para que la gente también vaya tomándole un poquito el peso a lo que está pasando actualmente. Estamos hablando de la llegada de la gran minera de tierras raras a la comunidad, ¿no? Sí, estamos en presencia, bueno, ya a nivel país, con una amenaza que viene directamente a afectar los suelos que están cercanos hacia la comunidad. La minera, por ejemplo, las tierras raras, para los que no muchos saben, son 17 elementos químicos llamados lantánidos o lantanos, que son los más conocidos son el litio, el tulio o el praseodimio, pero ya aspectos más técnicos de esa manera. Pero sí, llegó hace poco, o sea, hace un tiempo, la minera Penco, y nosotros como coordinadora estamos defendiendo el territorio. Esta minera, el grupo económico que está detrás de este proyecto es la Raíz Vial, y se llama Minera Activa, donde están estos socios que pretenden instalar este proyecto. Y esta minera, bueno, el proyecto se llama Biolantánidos, ocupan esta palabra bio bien a menudo estas empresas como para... Como dándole el toque ecológico, claro, o suavizando. Sí, amigable con el medio ambiente. ¿Sí? Claro, esa es la forma de actuar. Igual que en algún momento el proyecto Octopus después pasó a llamarse Biogenera también. Como dándole el nombre de la región, también siempre ocupan como ese juego de palabras para mostrar una buena imagen ante las comunidades. Y bueno, esta minera va a tener muchos impactos, y dentro de ellos tenemos impacto en la calidad del agua, en el aire, en el suelo. Sabemos que, bueno, mira, vamos a nombrar algunos datos técnicos que están todos mencionados en el estudio de impacto ambiental. Cualquier persona que quiera confirmar esta fuente puede ir a la página del Servicio de Evaluación Ambiental y puede comprobar estos datos. O sea, no son invenciones nuestras, porque esta gente nos dice, ay, ustedes, chiquillos, siempre se oponen y nos dicen de dónde sacan la información. Bueno, ahí está. Y dentro de eso, por ejemplo, tenemos que la minera va a ocupar 35.000 litros de agua por hora del estero Penco y el Cabrito, que son esteros que han sido evaluados de calidad excepcional, o sea, muy buena el agua que tenemos aquí en la comuna todavía, y se ocuparían estas grandes cantidades de agua para hacer funcionar esta faena minera. Perdón, para que la gente sepa, el estero Penco es un caudal que cruza por el centro de la ciudad y que en épocas o en momentos de terremotos, problemas de escasez de agua, son lugares donde la gente va a sacar el recurso para limpieza, para lo que sea, cuando ocurren estas catástrofes naturales, ¿no? Sí, cuando pasan este tipo de cosas, la gente, bueno, y no tan solo que cuando pasan las cosas, sino yo mismo o tú mismo que has estado aquí, has presenciado cómo se puede tomar el agua de las vertientes que aún corren en el cerro, de la pureza del agua que tenemos, y en ese sentido, cuando han ocurrido las catástrofes, la gente ha acudido en masa a proporcionarse y abastecerse de agua para su alimentación y todo tipo de cosas. Oye, y una cosita, porque ¿sabes que ha estado en la palestra harto rato en la comunidad de Penco y más en el lado ambiental, por el hecho de que hace poco se descubrió un bosque nativo de Queule que se creía extinto en la octava región? Este emplazamiento minero afecta directamente a este reservorio natural, ¿no? Sí, pues eso son dentro de los grandes impactos que tendría esta minera en el territorio, como te mencionaba, en la calidad del agua, en el aire, por el material particulado y otros elementos químicos, y que irían, claro, en directo perjuicio del bosque nativo que aún tenemos. Esto hace poco salió como que es un hallazgo nuevo, pero es porque no se dio la información como corresponde. Hay una fundación que trabaja hace muchos años aquí en la zona, que es la Fundación Queule, que obviamente está enfocada a preservar esta especie y a darla a conocer. Y estos bosques de Queule ya vienen existiendo, y esta fundación, uno de las personas encargadas de esto, que es Damaso, él ya tenía registrado muchas especies de Queule acá en la zona, en Penco, en Tomé. Entonces esto ya se tenía información y... y era, claro, punto de estudio y de preocupación, porque es una especie que es endémica, que no está en ninguna otra parte del mundo, y es muy antigua por lo demás también. Hablemos un poquito de lo que es el emplazamiento que tiene el fundo El Cabrito, ¿no? Que es el lugar donde se está instalando esta minera, llega a instalarse. ¿Cumple las normativas internacionales en cuanto al emplazamiento minero y cercanía de las comunidades? Mire, ¿sabes lo que pasa? Es que el fundo El Cabrito es donde está instalada la planta piloto actualmente, que aproximadamente esto es del 2012, pero ese no es solamente el punto donde ellos pretenden hacer toda la faena minera. Las zonas de extracción y de disposición de todas las tierras que se van a utilizar en esta faena minera se extienden desde Penco hasta Camino Concepción. O sea, son varias las zonas, no es solamente una. El fundo El Cabrito es como el punto de inicio donde se instaló esta planta piloto, que fue principalmente para hacer la investigación de las tierras raras, pero después esto en el proyecto contempla hacer muchas más zonas. Y esto está... varias de las zonas están a menos de 2 o 3 kilómetros de las poblaciones, están muy cerca. Dentro de Camino a Concepción también tenemos otras poblaciones, que están la Villa Universitaria, la Villa Concepción, que también están aproximadamente a 3 o 4 kilómetros de esta faena. Entonces están muy cerca de las comunidades, y por lo tanto también va a afectar su salud, nuestra salud. Sí. Acá Aloncito quería hacer unas preguntas, mi compa acá en el estudio, en vivo estamos. Sí, oye, Daniel, Camila, un gusto tenerlo acá en Radio Placeres. Se me ocurría lo siguiente, oye, parece que se está convirtiendo al final del día el agua en un privilegio. Esa es la conclusión a la que he llegado escuchando la entrevista que estamos ahora llevando a cabo, y quisiera saber cómo ustedes están enfrentándose a esta acción que se está tomando por parte del privado, como siempre, de mano del Estado. ¿Cómo estamos resistiendo? ¿Con qué acciones? ¿Qué podemos hacer desde otras regiones quizás para apañarlo? Si nos pueden contar un poquito de eso, por favor. Las actividades que se hacen, siempre nos juntamos con los chiquillos, coordinamos las tareas que hacer, hemos hecho hartos festivales de resistencia, caminatas hacia los bosques nativos que tenemos. También hemos hecho caminatas por el borde costero, siempre eso con el fin de valorar nuestro territorio, de concientizar a la gente de cómo cambiaría drásticamente nuestro entorno y de los recursos que contamos ahora y que más adelante si se instalan estos proyectos, no los vamos a tener. ¿Y cómo? Como el tema del... fue tan importante el tema de los recursos marinos. Mira, ahora, a pesar de... ahora viene el tema de la gran minera de biolantánidos, pero ya tenemos un problema allá en la comuna de Penco, que es primero el deterioro de las tierras por las plantaciones de monocultivo forestal de Arauco, y también que todo esto que le echan a los pinos para que crezcan en esa tierra se lo lleva la lluvia al estero, al mar, y sabemos que ahí es un lugar donde el agua es un lugar muy calmo, en donde no tiene una salida, una corriente que vaya limpiando el fondo marino y por tanto va destruyendo también el ecosistema que existe ahí. Claro, sí, o sea, son múltiples los impactos en el agua, en el aire, en la tierra, en la salud de las personas, en la flora y fauna. Los diferentes tipos de proyectos que pretenden instalar, cada uno tiene muchos impactos asociados y generalmente, o sea, siempre las empresas no van a decir la verdad, nunca van a mostrar los reales impactos, y nosotros como coordinadora trabajamos en eso, en informar a la gente, hacemos periódicamente asambleas comunales abiertas para que la gente no solo se informe, sino que también participe, proponga cosas que podemos hacer, actividades, bueno, y dentro de eso también, en todos estos procesos, durante todos estos años que llevamos de lucha, las manifestaciones, el ir a la calle, los cacerolazos, las marchas, nos han dado aprobación dentro de la comunidad, y eso mismo también hace que se muestre, no solo a nivel regional y nacional, que hay una oposición, que la gente sí puede tener voz, a pesar de que en todos estos procesos no se consideran nuestras opiniones y no se consideran nuestras propuestas. Claro, ¿cómo fue el proceso de evaluación ambiental que tuvo esta empresa para llegar a la comunidad o para llegar a estar ahora en esta instancia? Las irregularidades que hubo ahí, ¿nos podría contar un poco, compa? Sí. En diciembre del 2018 se presentó por primera vez este estudio de la minera. Y dentro de eso hay un proceso de participación ciudadana que dura 2 a 3 meses, finalizó ahora en marzo. Es súper poco tiempo porque tuvimos que hacer un trabajo de hormiga para entender de qué se trataba el proyecto, de ver los impactos rápidamente. Los estudios de impacto ambiental son enormes, son muchas, muchas páginas, miles de páginas. Y en ese proceso, en ese tiempo muy corto, nosotros tenemos que hacer toda esta pega. Y dentro de eso, cuando la empresa hace la presentación del proyecto a la comunidad, que lo realizan mediante casa abierta, que es donde ellos exponen en unos paneles, en unas pantallas, algunos de los datos, nos dimos cuenta que, por ejemplo, había un dato falso súper importante, que ellos pusieron que ofrecían 250 puestos de trabajo. ¿Ya? Y nosotros habíamos alcanzado a revisar en el estudio de impacto ambiental que no, ellos nos van a dar más de 140, eso es como lo máximo. Llegaron ofreciendo más empleo del que en realidad era. Del que se genera y el que estaba declarado en el estudio de impacto ambiental. Y la gente, una de las primeras cosas que preguntan cuando llegan a estas empresas, y bueno, pero algo de progreso va a traer, cuánta pega va a traer, y siempre lo preguntan. Entonces, y además que la casa abierta duró hasta ahora, fue de las 12 del día más o menos hasta las 6 de la tarde, y estuvo todo el día dando esa información falsa. ¿Y cuánto este proceso, a cuánta gente ustedes pudieron ver que llegó el alcance del momento en que estas personas fueron a entregar sus datos falsos por parte de la empresa? Porque estos son tipos que vienen en representación y en realidad no sienten nada por la comunidad, no están ni ahí más que con ganar plata y ser los emisarios de estos tipos que solo quieren destruir el ambiente para ganar plata. ¿Cuánta gente llegó a esta casa abierta? No fue mucha la gente que llegó a esa casa abierta que hizo la empresa con el Servicio de Evaluación Ambiental, ya que la masificación de la participación ciudadana que ellos hicieron fue nefasta, fue nula. Más la gente que fue era la que está informada. Nosotros pudimos convocar a ver qué estaba pasando, qué estaban haciendo. Entonces, como decía mi compañero acá, muchas de las cosas que se hizo con la participación ciudadana fueron todas falsas. Sí, y fue un proceso súper irregular. Nosotros sabemos que eso funciona así porque las empresas cumplen con el trámite nomás. No es realmente... Como apantallar nomás la participación ciudadana, porque de participación ciudadana no tiene nada. Porque es como sí. Si vino, no sé, pues Juanito a disertar sobre la minera y se paró adelante y expuso sobre su minera. Y ahí quedó. Y nota 7 y nota 6... Son estrategias de marketing prácticamente. No lo vemos nosotros desde la comunidad. Mire, acá Alonso tiene también una pregunta al respecto. Sí, sabes, yo me preguntaba... ¿Cómo hacemos para que esas personas que dicen así, por ejemplo, bueno, yo mañana me tengo que levantar igual a trabajar y quizá el día de mañana este trabajo me sirva? ¿Cómo, qué le dirían usted a esas personas que ahora quizá incluso podrían estar escuchándonos a través de nuestra señal online? ¿Qué le dirían ahora mismo a esas personas en un quizá esfuerzo por convencerlas, por concientizarlas? ¿Si pueden darnos un mensaje? Escucha, primero que nada, que piensen en sus familias, que piensen en su hijo, en el futuro que les van a dar construyendo esta empresa, en el futuro que le van a dar a su tataranieto, a su bisnieto, a todos ellos, que ellos van a estar en real peligro con toda esta contaminación que se puede dar con la minera. Y otra cosa que también contarles que estas luchas sí tienen un efecto. Sí se puede dar la pelea ante estos mega enemigos, ante estas mega empresas. El proyecto Octopus tenía aprobación desde el gobierno regional el año 2015 y gracias a las manifestaciones, a la movilización social, el proyecto todavía no puede instalar ni siquiera un tornillo. Y de hecho tiene que volver a votarse el proyecto Octopus gracias a las movilizaciones. Entonces sí se puede, pues, sí se puede dar el aguante. Nosotros hemos dado la lucha en diferentes vías. En la aguante, vía que Vale. Aguante todo arriba los que luchan. Y nosotros estamos en la institucionalidad también, hacemos proceso de participación ciudadana, pero sin dejar de lado la otra parte, que es mostrar el descontento de la comunidad y la oposición. Pero es todo de la mano. Compes, y como movimiento, Penco, Lirquén, no Octopus y no Mineras, ¿cuáles son los contextos actuales en los que están? Bueno, ya nos hablaron un poquito del proceso GNL, que estos tipos están estancados y buscan de todas formas querer buscar ahí una letra chica, un lado oscuro en que poder salir adelante con sus proyectos de ambición. ¿Qué actividades hay? ¿Qué se está organizando ahí como coordinadora Penco Lirquén? Ya mira, este año es súper importante y decisivo con hartas cosas, con hartos procesos. Tenemos que ahora, bueno, ya finalizó el proceso de participación ciudadana de la minera y ellos tienen un plazo para responder las observaciones que hacen los servicios públicos y las observaciones que hace la comunidad. Y fueron tantas las observaciones y de carácter técnico y todo el cuento que ellos tuvieron que pedir más plazo hasta septiembre. En septiembre tienen que dar una respuesta en la empresa de la minera para poder responder estas observaciones y dar paso a lo que sería la votación de este proyecto. Entonces ahí ya tenemos una fecha importante. Entonces esta fecha... ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo es esto? ¿Ah? ¿Cuándo es? En septiembre. Ya, septiembre. Debiera dar una respuesta a la empresa. También hay una posibilidad de que pidan más plazo. Ya. Generalmente piden más plazo. Porque el Servicio de Evaluación Ambiental y toda la institucionalidad es muy condescendiente con las empresas si las empresas piden 2-3 años de plazo para contestar, se lo dan, y a la comunidad les dan que 2 meses para poder hacer todo el trabajo. Pero bueno, en esa etapa está el proyecto minero. Y del Octopus, ahora tenemos que esperar la respuesta que recién está hablando mi compañera, que ahora de fines de junio, o sea de julio, perdón. Oye, compa, compas, y yo quería, bueno, para ir cerrando ya el contexto y la entrevista también, agradecer a ustedes por la lucha que dan allá y por el cariño y el amor que le tienen a su territorio. Quería que ustedes le dijeran a los radioescucha cómo pueden seguirlo, si tienen algún perfil de Facebook o alguna página a la cual entrar e informarse un poco más de la situación, de que esta lucha no es algo netamente de una región, sino que está en todo el país y en realidad en toda América Latina está sufriendo lo que es lo que es la ambición, lo que es la destrucción de su naturaleza, de su vida. Quería ver que ustedes nos dijeran cómo seguirlo, cómo apañarlo, qué instancias. Bueno, tenemos dos plataformas sociales, que en Facebook y en Instagram, que nos pueden pillar como Coordinadora Pencorilquén. Ahí siempre, la mayoría de los días, estamos subiendo material informativo hacia la comunidad, estamos subiendo videos y cosas para... Bueno... También de cosas que tenemos, actividad y cosas así. Bueno... Así que ahí nos... ustedes están más que claros que acá, como radio, como medio de difusión, están siempre las puertas abiertas para lo que sea, para el apoyo, para la coordinación tal vez interregional. Estamos muy agradecidos de su entrevista, de saber de que, bueno, por un lado están los profes hoy en día en la palestra, pero mientras pasan eso todavía existe contaminación acá en nuestra zona, en Quintero, en Puchuncaví, Coronel, allá está la cagada con las termoeléctricas, para el interior de allá de la octava región, la celulosa Arauco contamina los ríos, y ahora quieren destruir con mineras el espacio. Muchas gracias, chiquillos. Los medios populares, los medios libres. Sí, oye, como los que nos apañamos siempre. Oye, la unión de todas las luchas va a ser la victoria, cabrón. Ah, bueno. Establezcamos redes nomás. Sí. Pongámosle aguante a todo lo que sucede en el país, bueno. Buena, muchas gracias, cabros. Que tengan buena noche. Gracias. Vale. Bueno. Ahí estábamos escuchando una entrevista que tuvimos en extenso con la coordinadora Pencorilquén allá en Concepción, quienes están dando la lucha por su territorio, por salvaguardar lo que aún queda, lo que no ha destruido las demás empresas. Ahora nos vamos con un temita musical, chiquillos, para bajar un poquito la densidad del tema, pero siempre usted esté consciente, siempre usted esté escuchando, esté buscando y... Y eso, pues chiquillos, escuchas Algo Está Pasando por la 87.7 Radio Placeres. Con la banda, El Mercurio miente, La Tercera inventa y Radio Placeres, las dos cosas. 87.7 FM. La Radio Placeres suena en FM, FM, FM, FM, FM, FM, FM, FM, FM, y también tiene una señal online. Prende la radio y ponte a escuchar la música de la izquierda del dial. Ah, 87.7, 87.7, 87.7, ponete a bailar con el 87.7, 87.7, 87.7, ponela a bailar. ¡Bravo! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! La del abismo del dial. ¡Woo! 87.7, 87.7, 87.7, ponete a bailar. Y estamos de vuelta en Algo Está Pasando por Radio Placer, el 87.7 FM y www.radioplaceres.cl. ¿Qué está pasando, Danco? Cuéntame, por favor. Estoy intrigada yo. Yo sé que algo siempre pasa, pero a veces no sé qué es exactamente lo que pasa. ¿Qué nos trae, Danco? Les puedo contar algo que pasó. Algo que pasó el día de ayer. ¿Pasó en tiempo pasado? Sí, sí. El día de ayer. Qué hubo un festival intercolegios en las escuelas y establecimientos de educación de adultos. Hay una red de establecimientos de educación de adultos en Valparaíso que son más o menos 10, y que el día de ayer tuvieron un festival, la sexta edición del Festival de la Voz y la Danza, que contó con 14 números, 10 de canto y 4 de baile. Hay que decir que está bastante bueno. Yo participé ahí como juez. ¿Como juez o jurado? Como jurado. Sí, porque juez, otra cosa. Jurado, entonces, juez, si no. Verdugo. A eso me refería. ¿Como juez o como jurado? Son dos cosas distintas. Oye. Entonces vamos con un audio ahora del director de una de las escuelas que estaba organizando esta actividad. Vamos a escucharlo. A verlo. Entonces, nos encontramos en la sexta edición del Festival de la Voz y del Baile Intercolegio de Jóvenes y Adultos. Nos encontramos con el director del Colegio Juan Luis Vives, quien se dedicó a organizar esta actividad. ¿Cómo está? Y cuéntame de dónde nace esta actividad y qué significa para el contexto educacional en el cual trabajan. Bueno, primero que todo, un gusto saludarlo. Para nuestro colegio Juan Luis Vives es un privilegio poder desarrollar esta actividad, en la cual nace justamente para brindarle a nuestros estudiantes una formación integral, a través del cual, mediante esta actividad de Festival de la Canción y de la Danza, les permita a ellos exteriorizar aquellas habilidades, talentos y virtudes y capacidades que tienen, que en muchas partes, ¿no es cierto?, no pueden o no tienen la oportunidad de hacerlo. Y nosotros, con los escasos recursos que tenemos con los colegios de adultos, podemos brindarle esta oportunidad. Así que estamos felices y muy agradecidos a toda la gente que participa, de los profesores, docentes, familia y, por supuesto, nuestros alumnos, que son el objetivo principal. Y justamente, como son nuestro objetivo ellos, es que realizamos esta actividad, y no tan solo el Festival del Cantar y de la Danza, sino también tenemos otra actividad deportiva, en la cual también interactuamos con nuestros alumnos y con todos los colegios colegios de jóvenes y adultos, que como ustedes pueden ver, son la mayoría de jóvenes, ¿eh? Y que necesitan un espacio, además, no tan solo el tema del aula, sino que expresarse a través de talleres como el arte, como la pintura, etcétera. Eso lo hace hacer a ellos mejores personas, y nosotros estamos abocados precisamente a contribuir, lo que dice nuestra misión, en formar a ellos con que sean primero mejores personas, que desarrollen, que tengan una proyección de vida, un proyecto de vida que les permita enfrentar la vida en una condición favorable y con una formación ética y moral y con un apoyo a la comunidad. ¿Cuáles son las particularidades que tiene este festival en el contexto de la educación de adultos? Entendiendo que son chiquillos que han desertado de una u otra forma de la educación tradicional, me gustaría también como contarle a los y las radioescuchas que tuvimos la participación de 14 números, entre ellos 4 de baile y 10 de canto de muy alto nivel. Me gustaría volver a preguntarle acerca de estas particularidades que tiene la educación de adulto, entendiendo que no son muchas en verdad las instancias del desarrollo del arte o del deporte. Claro, bueno, efectivamente nuestros colegios están orientados hacia la diversidad, hacia la inclusión, y es por ello que, como ustedes pudieron ver acá, son distintas actividades, no solo el canto, sino que el baile urbano, lo que los jóvenes ahora hacen y lo que a ellos les interesa, cómo poder expresarlo. De tal modo que a través del canto y del baile, ellos manifiestan y exteriorizan algunos talentos que tienen. Con todas las personas tenemos ciertos talentos escondidos. Y bueno, y en los colegios tradicionales que están regidos por ciertas normas, ciertas reglas, ¿no es cierto?, que seguramente ellos no comparten, o que por diversas situaciones de la vida no han podido ellos seguir con su trayectoria educativa, nosotros les damos la oportunidad. Y entonces, a través de estas actividades, nosotros podemos integrarles. Ah, y que puedan adquirir, ¿no es cierto?, habilidades sociales, puedan interactuar con otros jóvenes, entendiendo que muchos de ellos también están son vulnerables. De hecho, tenemos muchos jóvenes que vienen de centros de menores, otros que también están han quedado, digamos, por el tema de trabajo, por problemas familiares, han tenido que suspender su estudio. Sin embargo, ahora pueden desarrollarlo, continuarlo y proyectarse a través de los institutos profesionales, de universidades y también, por supuesto, de institutos técnicos, que son muy importantes. Entonces, a través de esta actividad nosotros los integramos, le entregamos espacios para que ellos puedan explayarse, adquirir, como dije anteriormente, habilidades sociales y, por supuesto, interactuar con la comunidad en general. ¿Algún último mensaje para la gente de Valparaíso? Por supuesto, nosotros, como ustedes han visto, nuestros jóvenes necesitan espacio, necesitan recursos, necesitan que se les esté apoyando. Nosotros, a través de nuestro colegio y de todos los colegios de adultos, les estamos entregando ese apoyo, esa posibilidad de ser mejores personas, de avanzar en la vida. Y yo le pido a toda la comunidad y a toda la gente nuestra de Valparaíso que nos apoye también y que confíe en nuestros colegios, que estamos cada vez creciendo, para entregarle a todos los jóvenes una alternativa importante de educación que incluye también todo este tipo de actividades. Así que los invito a participar con nosotros y les agradezco también que confíen en nosotros la educación de sus niños. Vale, muchas gracias. Gracias. Que los idiomas no sean una frontera. La música es un lenguaje universal. Radio Placeres. Todas las lenguas, todas las voces. Sends back all your invitations. And your father. Volvemos en Algo está pasando en el 87.7 a la izquierda del dial y a través también del www.radioplaceres.cl. Escuchábamos recién un audio de un compañero profesor. Digo compañero porque comprende las artes vinculadas a la educación. Absolutamente. este festival del colegio Luis Vives, de donde tuve el honor de ser jurado hace como 2 años atrás, tienen una educación vinculada a las artes súper profunda, y a mí me parece hermoso que desde los establecimientos, con los pocos recursos, como él lo decía, que tienen, prácticamente nada, sean capaces de articular formas de hacer arte y hacer que los chiquillos creen. Eso me parece maravilloso, la creación, porque yo desde mi plataforma, yo como profesora de canto, siempre les dije a los papás, a mí siempre voy a contar una anécdota cortita. Siempre me pasaba cuando los chiquillos estaban en el conservatorio, vale decir, una adecuación paralela al colegio, y siempre me pasaba que los chiquillos llegaban a cuarto medio y más de alguno decía, voy a estudiar música. Y quedaba la cagada. Perdón la palabra poco pedagógica, pero quedaba la cagada. Lo siento, quedaba la cagada, familiarmente. Los papás le decían, ¿cómo se te ocurre que vayas a estudiar música? ¿Cómo se te ocurre que te vayas a morir de hambre? Cuento corto, terminan echando a los cabros de la casa, los papás menos malos terminan castigándolos, sin plata, etcétera, etcétera, etcétera. Llegaba marzo, uy, ¿qué estás diciendo? Estoy estudiando Derecho. Chan, chan. Claro. La música se fue a la cresta. ¿Por qué? Porque resulta que se tiene vinculada a las artes a la pobreza. Ese es el discurso que nos han metido, y ese es el discurso que está instalado completamente. Las artes son pobreza. Y eso nos enseñaron los papás, los abuelitos, los tíos, los primos y en los colegios. Por tanto, que un colegio como el Luis Vives se arriesgue a instalar las artes como una posibilidad, me parece maravilloso. Sí, y en esa misma dirección, notable también esto de crear, porque es importante no solo reproducir, que la escuela no sea mera reproducción de contenidos que ya nos enseñaron antes, sino que hayan espacios de creaciones que no necesariamente impliquen una evaluación. Yo recuerdo que en artes me iba muy mal, pero yo disfrutaba mucho lo que hacía, pero no tenía técnica. Y también esto de que el arte no necesariamente es como productor, me refiero a que no genera, en el sentido de la industria, no siempre genera un montón de capital como Justin Bieber lo hace, como Paloma Mami lo hace, entonces eso queda relegado a segundo plano si no haces como el hit. Tal cual. A mí me parece que vincular las artes a una producción es bastante terrible, porque no es así. Las artes no funcionan de ese modo. Las artes funcionan desde el amor. Oye, me gustaría comentarle a los y a las radioescuchas que justamente se notaba el cariño que tenía la comunidad educativa de la escuela por sus estudiantes, por su escuela. De hecho, hay que decir que la apertura musical fue un grupo de música organizado por los mismos profesores del establecimiento. Entonces, se notaba como todo el cariño. En verdad fue un momento re bonito donde estaban muchos chiquillos y chiquillas que han sido desertores de los modelos, exacto, de educación tradicional, ya sea porque tienen que hacerse cargo en su casa por algunos temas de trabajar, ya sea por la persecución que han tenido también los estudiantes. Yo mismo terminé en un 2x1 cuando era pingüino y estábamos organizando la Federación de Estudiantes Secundarios de Magallanes, y me persiguieron políticamente y al final los mandé a la chucha y me fui a un 2x1. Donde también te tratan como adulto, lo que es un cambio súper importante respecto a la educación y tiene sus propios desafíos. Sí, oye, yo le quiero mandar un abrazo, un saludo súper grande al Liceo Luis Vives. Oye, y hablando de construir desde el amor y... arte. ¿Tú querías decir algo? No, yo quería presentar a una amiga que viene a construir, sí, desde el amor. Taira quiere presentar a una amiga que viene del amor. Y antes de que me ahorque, porque me ha mostrado su mano, no sé cómo explicarlo en términos radiales, pero vendría siendo una especie de guillotina, vale decir, Karen Devia, cállate. Es pedir la palabra, por una favor. Una cosa así. No, hizo córtenle la cabeza. Es que tenéis que pasarle el micrófono a la invitada, vos, Karen. Sí, perdón. Soy. Ya, entonces vamos a ir con una amiga, una viajera, una cantautora de tomo y lomo que ha luchado contra las adversidades que nos da esta vida de cantautoras y mucho más con la autogestión que tiene que ver con sobrevivir con nuestras propias herramientas desde la lucha y la convicción y de llevar a los ideales también a nuestra forma de vida. Así que dejo con ustedes a la Rubí Monroys. Un honor tenerte aquí, amiga. Un aplauso, Leal. ¡Bravo! ¡Bella mujer! Muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a tocar una canción. Me gusta decir que soy oriunda de Curanilahue. Un saludo a toda mi tierra de la octava, mi territorio, avasallado por los pinos, los eucaliptus, por los evangélicos, por la ignorancia. Y esta canción que voy a cantar se la voy a dedicar a algún paquito que se encuentre por ahí escuchando la radio. Se la voy a dedicar a algún evangélico que se encuentre por ahí escuchando la radio. Se la voy a dedicar también a algún facho que en este país hay tanto y pobres que lo más terrible nos llama a los terroristas. Nos llaman los terroristas por no querer comprar sus gobiernos de tanto miedo, por Exacto. eso nos reprimen, por eso hay tanta policía en la calle, por eso nos golpean, porque hay un despertar a nivel mundial diciendo basta, somos seres libres, basta. Y por eso nos llaman terroristas. Y por eso nos llaman terroristas. También llaman terroristas algunos que luchan por los derechos de los animales también, también los por la tierra, Macarena Valdés, tenemos un montón de casos de personas que aparece de un día para otro sin razón alguna, muerta, los suicidados, entre comillas. Claro. Y si no son suicidados, también son comprados por el poder. Por eso vamos a hablar Exacto. ahora de un paro de profesores que está en un desgano, porque las luchas son muy grandes, por lo tanto, el endeudamiento, como decía Karen Devia, va denostando los movimientos también, porque el neoliberalismo nos ataca por todos lados. Pasó ahora que el movimiento de profesores se ha informado recién que ya el paro se detiene, se ha votado en forma nacional. En Valparaíso el paro no se detenía, el paro seguía. En Buin tampoco, saludo a mi mamá. O sea, tenemos todo Chile votando, pero bueno, ganaron la, el de tener este paro. ¿Qué opinas, amiga Karen? Está complicada la cosa porque una vez más, y esto evidentemente no es nuevo, tras un desgaste de la movilización que el Estado, el gobierno, lo tenía súper claro, sabía que los profesores se iban a cansar, sabía que las bases en algún minuto, en realidad no las bases, la dirigencial, se iba en algún minuto a acomodar, y eso fue lo que pasó, nada nuevo. Vamos a tener un contacto con Michael Umaña, gran compañero, vocero del SUTE. El SUTE es una organización, para quienes no lo saben, paralela al Colegio de Profesores, y ellos también están en este minuto terminando ya su asamblea y van a emitir un comunicado, y vamos a tener ya al término de esta asamblea su su testimonio sobre qué pasó ahí. Ahora bien, tenemos las declaraciones, compañero, del profesor Luis Rosell. Podríamos revisar porque, bueno, después de la votación de Valparaíso, le pedimos unas declaraciones a Luis Rosell, el dirigente ahí de la escuela San Judas Tadeo, el jefe UTP, que nos mandó este audio que vamos a escuchar a continuación. Buenas tardes, mi nombre es Luis Rosell, representante del Colegio de Profesores de acá del Comunal de Valparaíso. Bueno, te puedo contar que acá en el Comunal Valparaíso nuevamente se rechaza la propuesta que del gobierno contundentemente, ya que se tiene o se logra un 81% de rechazo a la propuesta. Lo que indica que se opta por seguir en un paro indefinido hasta lograr destrabar estos puntos que te mencionaba la semana anterior, que tiene que ver con el pago de la mención o el reconocimiento y pago de la mención de las educadoras diferencial y párvulo y educadores, y el tema curricular y también la deuda histórica, que tampoco se hace alguna oferta o alguna alusión a que se va a hacer algún reconocimiento, y con ello también una forma de reparación a los profesores jubilados. Ahora, en cuanto al de si haya o no un agotamiento, es lógico que a lo largo de ya 6 semanas de paralización hay un desgaste, pero eso se ve a nivel nacional quizás, porque a nivel local se puede ver que la participación sigue siendo la misma, varía muy poco la gente que está aceptando esta propuesta del gobierno. Por lo tanto, Valparaíso sigue firme en la postura de rechazar esta propuesta y continuar con un paro. Ahora bien, se está a la espera de lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, ahora en la tarde, un poco más tarde van a dar la respuesta a nivel nacional. Lo que quizás el debilitamiento que se puede observar, quizás a nivel nacional, que también tenemos que estar atentos a eso. No se sabe con exactitud cuál, ¿no es cierto?, a nivel nacional es el nivel de aprobación y de rechazo. Y en consecuencia de estos resultados, el comunal tomará las decisiones respectivas. Obviamente tenemos que considerar la fuerza que se tiene, y esto se va a saber luego de que den los resultados a nivel nacional. En cuanto se acepte o no se acepte este petitorio, creo que acá Valparaíso es un voto consciente y a la vez con rabia a la respuesta que están dando, porque es nada la diferencia entre una propuesta y la otra. Y es así que el profesorado de Valparaíso consciente va a votar y rechaza esta propuesta. Ahora, también independientemente de los resultados que acá se obtengan, claramente no se termina acá. Creo que como organización de profesores o de trabajadores y lo que se ha logrado, la unión y también la simpatía de otras organizaciones, esto no se puede perder. Creo que es un hito, esta paralización es un hito histórico, que el profesorado haya, ¿no es cierto?, logrado movilizar tantos profesores y la simpatía de tantas organizaciones y de la sociedad en general. Por lo tanto, a la pregunta que tú me haces de qué forma se puede apoyar, creo que eso siempre debiese estar, y hoy día, más que nunca, creo que debemos empezar a pensar en cómo nos organizamos y hacemos una unión en conjunto, porque la educación es un problema no de los profesores ni de los estudiantes, sino que es un problema de la sociedad en conjunto. Por lo tanto, creo que hoy día se está marcando, ¿no es cierto?, este hito para y una señal de aprendizaje para que estemos todos preparados y empezar a trabajar en conjunto para poder exigir las demandas educacionales, que tienen que ver no solamente con algo de mención, de histórica, sino que va más allá, que tiene que ver también con el currículum. Y que nosotros como sociedad esperamos de educación para nuestro futuro. Hoy día tenemos, ¿no es cierto?, sindicatos de estas empresas, de líder a cuenta, movilizados por el tema de la automatización. También es un tema que tenemos que hacernos cargo nosotros, cómo el Estado está preparado para que las empresas, ¿no es cierto?, empiecen a reemplazar por máquina al trabajador, y cómo nosotros desde la educación también vamos aportando herramientas para poder estar preparados cuando el empresario te quiera reemplazar. Tenemos que fortalecer al trabajador. Así que la invitación o la tarea creo que es conjunta de todos. Creo que sí tenemos que hacernos más parte los demás organizaciones, hacerse parte y abrir el colegio de profesores, abrir las comunidades educativas a que este es un problema de los trabajadores, no solamente de algunos. Eso es lo que hasta el momento se te podría decir, y obviamente esto da para mucho más, pero en cuanto a las votaciones, que era lo más importante hoy día, Valparaíso rechaza, está por la no aceptar esta propuesta del gobierno, y estamos a la espera de los resultados nacionales y evaluar cómo se viene para ver cómo podemos, si esto continúa, ver cuáles van a ser las acciones que van a continuar para ver si es que se logra, ¿no es cierto?, una mejor propuesta del gobierno. Estamos de vuelta entonces en este Algo Está Pasando, en contacto directo con Michael Umaña del SUTE. Cuéntanos, Michael, ¿qué pasó en esta jornada? Ya sabemos que en la mañana hay hartos conflictos ahí con la dirigencia del Colegio de Profesores, pero ustedes como SUTE, que acaban de tener una asamblea, tú recién estás saliendo, ¿qué pasó? Sí, mira, venimos terminando, tuvimos hoy día primero una discusión, un café pedagógico, donde estábamos aprovechando el tema del paro para discutir respecto a pedagogía, y luego tuvimos la asamblea para votar el tema de la continuidad del paro. Nosotros votamos la continuidad del paro, seguimos, el SUTE sigue en paro, y por supuesto con la crítica importante de lo que está pasando dentro del Colegio de Profesores, lamentablemente una dirigencia que por un lado plantea la posibilidad de que las bases decidan la continuidad o no del paro, que nos parece súper correcto que así sea, pero que tendencia ya hace bastante rato, porque no fue solamente con el último llamado, en las convocatorias anteriores ya se venía tendenciando el terminar el paro y aceptar las condiciones del gobierno, y hoy día ya lo hacen directamente, de frente. Por lo tanto, nos parece que debilita fuertemente el movimiento, este actuar de la dirigencia del Colegio de Profesores, y más encima hoy día están todos esperando los resultados de la votación nacional del gremio, y en donde, así como para la votación del sí y el no, aún siendo ya las 9:00 de la noche, no tenemos respuesta. En las votaciones anteriores, a las 5:00 ya se sabía que lo que pasaba con la continuidad o no del paro, y en estos momentos no hay resultados oficiales. El primer mostreo mostraba una diferencia de muy pocos votos, en donde se posicionaba el rechazo a la respuesta del gobierno, y esperamos que en este tiempo que se ha alargado a la espera del resultado final no signifique que aparezcan votos truchos. Oye, Michael, una duda para todos los auditores y auditoras. ¿Cuáles son las cosas que, o los puntos que el gobierno está dispuesto a transar? ¿Y cuáles son los puntos que el Colegio de Profesores no quiere transar? ¿Cuáles son esos puntos? Mira, los puntos que el gobierno según el presidente del Colegio de Profesores, han sido ganadas, son puras mesas de diálogo. Ya son puras mesas de trabajo, mesas de evaluación. Perdón que te interrumpa, Michael, pero quiere decir que después de casi 6 semanas de movilización, lo que se ganó fue sentarse a conversar. Son todos los puntos, y eso es lo que está valorando el presidente del Colegio de Profesores. Son mesas de trabajo, son disposiciones al diálogo, pero hechos concretos no hay nada. Hoy día lo más concreto era el tema de la deuda histórica a los profesores, lo cual se transformó en una mesa que se va a demorar un año en revisar lo que ya se ha revisado en otras mesas. En el gobierno de Bachelet se hizo una mesa en donde incluso se llegó a cuánta gente se le debía y cuánta plata se le debía. O sea, solamente faltaba hacer el cheque y pagar, y ahora quieren hacer una nueva mesa, y eso lo celebran como un triunfo. Y el tema de las menciones a las educadoras diferenciales y de párvulo, en donde el gobierno insiste en no reconocerlo, y le ofrecen un bono a las educadoras diferenciales, que es una miseria, que es una burla, de 400 pesos diarios, siempre y cuando hagan otras capacitaciones de las que ya tienen las educadoras diferenciales, y dejando a las educadoras de párvulo marginadas. A eso el presidente del Colegio de Profesores le llama que es un avance, y nosotros creemos que para nada es una burla del gobierno. Todos los demás son, como te digo, son mesas, y lo único concreto eran estas dos demandas que son sumamente sentidas por las bases del magisterio y que lamentablemente hoy día no se ha avanzado absolutamente nada. Michael, habla Alonso Valenzuela, mucho gusto de tenerte aquí en el programa. Hola, ¿qué tal? Mira, hay algo que me queda dando vueltas de lo que tú dices, y es que cuando yo escucho las declaraciones del presidente del Colegio de Profesores, no hay nada nuevo en lo que dice. Todos los movimientos sufren un desgaste. Es inevitable, los movimientos les ocurre, es como un hecho, por así decirlo. Entonces a mí me parece, cuando yo lo escucho, que esa no es razón suficiente, además de los puntos súper importantes que tú dices, que lo que apenas se ganó fue el derecho al diálogo, no me parece motivo suficiente como para llamar a una calma, como para hablar de victoria. Yo creo que debe haber algún profesor, alguna profesora ahí que nos debe estar escuchando. ¿Qué podrías decirle tú a los profesores y profes que te escuchan en este minuto y que no se están quizás informando más allá de lo que dice el presidente del Colegio de Profesores? Mira, tristemente hoy día vemos como en algunas comunas del país los paros se bajaron a la primera semana de la movilización, ¿ya? Eso es una realidad, y hay que constatarla. Otros, en esta semana, apenas el presidente llamó a que había que bajar el paro, ya se bajaron. O sea, hay comunas que ni siquiera esperaron la votación y ya están volviendo a clase, o mañana ya vuelven a clase sin esperar el resultado. Pero hay gran cantidad de comunas, ya como Valparaíso, por ejemplo, que han rechazado de plano la propuesta del gobierno, pero no solamente la han rechazado, sino que están llamando hoy día a radicalizar la movilización. Exactamente. ¿Ya? Y eso es algo importante destacar, porque también el gremio históricamente ha tratado de generar contención hacia los profesores, de que terminemos haciendo puros videitos con canciones. Exacto. Que marchemos con globitos, ya, y tratando de contener la rabia que tiene contenida el magisterio. Y hoy día muchos sectores están llamando a la radicalización, porque en esta movilización la agenda y el calendario venía amarrado desde Santiago, de qué hacer. Exacto. Y entendemos que hoy día es importante fortalecer la movilización, y ojo, que hay un debate súper importante respecto al paro, porque el paro por sí mismo, no es útil. O sea, nosotros como profes no paramos los medios de producción, no le hacemos daño al sistema. Entonces, si los profes están en paro pero se quedan en la casa o solamente marchando por Pedro Mon, no le estáis haciendo ni un daño al sistema. Hoy día es importante que la movilización afecte y golpee los puntos económicos de este país, tomarse los puertos, faltar carreteras. Eso es parte de lo que realmente genera presión. No es lo mismo una empresa minera en donde los trabajadores paran la producción por 3 días a los profes 6 meses que no le entreguen clase a los casos a 6 semanas en que no le podemos hacer clase a los chicos más pobres del país. Entonces, entendemos nosotros y el llamado a los profes que esperamos que van a seguir movilizados y que vamos a seguir movilizados es a radicalizar las acciones, dejar las canciones de lado, que en un momento a lo mejor fueron importantes, pero hoy día es importante que estemos en la calle coordinados, movilizados. La CONFET ya está llamando una movilización para el 18 de este mes, y bueno, ahí entonces tenemos que estar en conjunto y no que ahora se baje la movilización cuando tenemos el sindicato del retail más grande del país en huelga y la CONFET por fin despertando y llamando a su primera movilización importante a nivel nacional. Importante lo que dices, Michael, porque me he dado cuenta que algunos paros, por ejemplo, los universitarios que se viven también, hay poca conexión quizás con otras realidades que luchan por cosas que son insospechadamente parecidas. Por ejemplo, el tema de la salud mental en los estudiantes, no nos cabe duda que a los profesores les pasa exactamente lo mismo, porque salud mental pasa a ser un eufemismo para la explotación. Entonces ahí no sé si también puede hacer un llamado a otros grupos, lo que pueden ser estudiantes, trabajadores portuarios, etcétera. ¿Harías un llamado? ¿Qué le dirías a esas personas si es que ahora nos escuchan? Que es muy probable también. ¿Qué le dirías quizá a una dueña de casa, alguien que ahora está en el auto? ¿Qué podrías comentarnos? No, mira, creo que este paro docente, independiente de que el petitorio era muy malo en general y que las acciones lamentablemente no nos han llevado a un fortalecimiento real de la munición del magisterio, pero sí se ha logrado un hecho importante que es sumar a la sociedad chilena a hablar de educación. Nosotros hemos visto que nuestros apoderados, a diferencia de otros años, por ejemplo, que cuestionaban el tema del paro, y ya están apoyando, se está pensando en educación, y así pasó, por ejemplo, con la marcha de la salud, en donde los distintos gremios y sindicatos de la educación nos sumamos a la movilización de la salud, porque entendemos que la dignidad de la educación y la dignidad de la salud son derechos sociales que se tienen que pelear en conjunto. Entonces, creo que, por ejemplo, en Valparaíso, la convocatoria que se logró desde la mesa social, con estudiantes, con trabajadores de distintas áreas, para las dos marchas, para la del 3 y la del 4 de julio, fue una discusión súper rica con respecto a lo que tú estás planteando, de generar unidad desde las distintas bases de los trabajadores, de las distintas realidades de los trabajadores y trabajadoras, para entender que los derechos sociales son un tema en conjunto. Cuando peleamos por la educación, no peleamos por el sueldo del profe, peleamos por las condiciones de nuestros hijos, de los futuros trabajadores. Entonces, cuando el retail está en paro, no es porque nos vayan a subir o bajar los precios de los productos de consumo, es la dignidad de los trabajadores o de nuestros futuros hijos que puedan terminar en el retail, ¿cachai? Y lo mismo pasa con los portuarios y, por supuesto, derechos sociales como la salud o la vivienda, que son fundamentales para todos. Creo que se está avanzando en eso, todavía falta bastante, pero hay que dar los puntapiés y es importante hacer estas convocatorias unitarias independientes de las diferencias que todavía existen y coexisten en el mundo social. Muchas gracias, Michael, por este contacto. Te agradecemos siempre, compañero placerino. Muchas gracias. Muy interesante toda la información. Chao, chiquillos, chao a todos los que escuchan y aguante la placer, cabrón. Aguante los 30 años. Oye, mira, raye para la suma y ya para irnos con una musiquita y luego volver con más música y panoramas. Raye para la suma, ofrecen 400 pesos diario para la parvularia. La micro cuesta 520, de Valpo a Viña. Un dato nomás. El Transantiago está 7 gambas. 7, cáchate. Un poquito más, 710, ¿no? Cáchate. La otra cosa que ofreció la señora Cubillo, le voy a decir señora porque soy una mujer muy respetuosa de mi género, no le voy a decir vieja de mierda, no lo voy a decir. Voy a decir la señora Cubillo, ofreció eso y sentarse a conversar, ponte tú. Así que después de... ¡Claro! ¡Tomémonos un té! Después de 5 semanas de paro, tomémonos un té. Y ahora no solo nos vamos a tomar un té, sino que nos vamos a tomar un temita. Así que ahí nuestro DJ Patamara nos puede dar algo para el alma. Ya, sí. Antes sí me gustaría despedir esta sección. Con una invitación a un foro sobre malestar docente que nos invita otro compañero placerino, que va a ser este viernes a las 12 en el Insuco de Valparaíso. Van a estar invitadas Leonora Reyes, historiadora y profesora de la U de Chile. Cristian Venegas, nuestro compita, quien va a estar hablando a nombre de los profesores y profesoras del Insuco de Valparaíso. Y el psicólogo Alejandro Varas, que hizo su tesis sobre malestar docente y tiene una investigación ahí bastante interesante que además incluye perspectiva de género. Una mirada crítica, transformadora, colectiva de la competitividad e individualismo que se instala en el sistema neoliberal en educación. Foro Malestar Docente. Sigue escuchando Radio Placeres, la 87.7 a la izquierda del dial, y www.radioplaceres.cl. Estás escuchando Algo Está Pasando. Y la razón, rasca soberana. Hola, soy Simón y quiero decir, o sea, le mando un saludo a Radio Placeres y quiero decir que el movimiento estudiantil me parece muy bueno y además están haciendo una protesta muy buena. ¿Cómo crees tú que debería ser la educación? La educación debería ser grande. Debería tener mejor calidad, mejor argumento. Faltan muchas cosas. Grande un colegio. Con juegos también, porque no puedes tener un patio de 2 centímetros por 2 centímetros. Para los niños de prebásica, que era básica, que digamos, hasta cuarto básico deberían tener juegos, o sea, son niños, luego empiezan a tener otras cosas. Bueno, ya mando un saludo a Radio Placeres. Adiós. Radio Placeres. ¿En qué cosa traes tú, Simón? Tercero. Para todos tus momentos, escucha Radio Placeres. A la izquierda del dial. En Radio Placeres en el 87.7 FM a la izquierda del dial. Todo pasando con estos panoramas que vamos a escuchar a continuación. Primera cosita que les traigo es el Clafira Fest, que va a ser este 13 y 14 de julio en Quilpué, para la gente que esté interesada en llevar un estilo de vida que no implique ningún maltrato animal. Y además les recordamos las votaciones para el plebiscito que se está haciendo en el TPP. Ustedes pueden visitar www.plebiscitotpp.cl desde el 8 hasta el 21 de julio para manifestarse respecto a este tema. También tenemos el siguiente, una peña comunitaria bailable que se va a estar realizando en el Centro Comunitario Las Cañas el día sábado 13, desde las 21 horas. Ahí va a estar mucho grupo, pasacalle, va a haber también música bebestible, su pescadito frito también. Entonces, para que ustedes cachen que en el Centro Comunitario sí pasan cositas esta semana. También el siguiente es un ¿cómo se llama esto? Un evento a beneficio Quilpeña Solidaria, el sábado 13 de julio también. Ahí va a estar, entre los músicos que van a estar amenizando, va a estar la Natita Moya, Basti Michel, Peter Jara, van a haber escritores también. Y el último, bueno, ese es el horario de la Quilpeña Solidaria. Va a ser desde las 19 horas en calle Chorrillos 7712. El otro y último también datito que le tengo es para para el domingo del domingo 14 y el domingo 21 de julio, que se está realizando acá en Barrio Puerto, en calle Serrano, desde las 11 hasta las 18 horas en el Mercadito Puerto que se coloca acá, el intercambio de libros que va a estar realizándose el domingo 21 de julio. Finalmente están todos y todas invitadas al acto, el acto a 5 años de la muerte de Nicole Sagredo, día lunes 15 de julio a las 18 horas en la Plaza Aníbal Pinto. Y vamos a escuchar entonces un audio de invitación de todas las compañeras. Thank you. Desde el Observatorio Virtual Mujeres y Medios queremos invitar a todas y a todos para este lunes 15 de julio a las 18 horas en la Plaza Aníbal Pinto. Nos vamos a reunir a recordar a nuestra compañera Nicole Cesarego Borges, que fue asesinada hace ya 5 años en la ciudad de Buenos Aires mientras iba camino a su casa. La Nicole estudiaba periodismo en la Universidad de Playa Ancha y se fue de intercambio. Y un día, llegando a su casa en la noche, fue atacada por un desconocido. Entonces, como Observatorio Virtual Mujeres y Medios, no solo los invitamos a recordar la memoria de la Nicole y de mantenerla viva frente a sus familiares, a sus amigos, compañeros de universidad y profesores. Algo está pasando, ya vamos a cerrar con una entrevista cortita a nuestras amigas que estuvieron invitadas de hoy, musicales, las amigas Natalines y Rubí Monroy. Se ven venidas aquí probando los micrófonos. Estamos listos. Probando. Estamos en estudio. Hola. Chiquillas, preguntarles que nos estimulen a participar de sus canciones, a dónde las podemos escuchar y qué es lo que están haciendo cada una, partiendo de por ti, Natalines. Bueno, yo este año estoy ahí, estamos maqueteando algunas cositas, esperamos en primavera ahí mostrarlas. Por ahí, siempre desde la autogestión, desde la autonomía, desde una creatividad silenciosa, ¿cierto? Que poco más resguardada, como las semillitas. Monroe. ¿Dónde podemos encontrar Monroe? Bueno, en YouTube, ahí buscan Rubí Monroy, se van a encontrar con mis temas. También pueden seguirme en la plataforma Facebook, ahí también subo videitos con mis canciones. El día 24 de agosto me presento, daré un concierto acá en Valparaíso, en el Concreto Azul, donde voy a invitar a varias cantautoras a acompañarme con mis temas. ¿Dónde queda el Concreto Azul? El Concreto Azul queda en Camin. Subiendo Camin. Antes de llegar al Canario. Un poco más bajo, está bajito el Canario. Si no mira, lo encuentra. Claro. Bueno, y chicas, este camino de la autogestión, estábamos comentando aquí fuera del aire, ¿cómo ha sido este aprendizaje y en realidad el conocimiento desde fuera de las aulas en cuanto a la música? Porque ustedes dos son autogestoras de sus propias musicalidades. ¿Cómo ha sido este viaje? Sí, en mi caso particular, todo nació espontáneamente, en realidad, gracias a los amigos que te dicen que cantes y cantes. Bueno, empezar a cantar, a la gente le gusta y eso te va impulsando a crear cosas nuevas. A mí me gusta también mucho cantar canciones de todas, la música en general, los diferentes ritmos, porque son parte de nuestra identidad y de nuestro imaginario también, la memoria. Así que igual canto todos los domingos en un bar al alba, está en Urriola, desde las 15 horas, en dos sesiones, a las 15 horas y luego a las 19. Hoy al alba es amigo nuestro, ¿eh? Sí, comercio local, ponte tú. Así que vayan al alba. Urriola. Sí, domingos acústicos con Natalines. Muy bien. Bueno, vamos con un temita musical ahí después de comentar la vida de la Monroys, que es una viajera empedernida. Bueno, claro, yo vivo viajando, le doy gracias a los camioneros de este país que me apañan cuando estoy en la carretera, yo me muevo a dedo al extranjero y dentro del país, autogestionada. La música llegó a mi vida a los 38 años, comencé cantando tangos y boleros. A los 45 me compré mi primer instrumento, que es mi cuatro venezolano. Nunca había tocado ningún instrumento. Y creando, dejándose fluir. Ponte tú, ¿qué vamos a cantar? Yo me subo a la micro. Y bueno, me subo al camión. Voy a cantar una canción que se la dedico a él, si se encuentra por ahí. A ver. Se llama Sueños. No tiene nombre, puede ser cualquiera. Nada de privado, nada para siempre. Solo lo que necesito puede seguir caminando. Soñé con tus piernas ancladas. miradas estaban a la tierra. Tus dedos eran raíces y abrían vertientes que cantaban mi nombre que cantaban esta dupla encantadora de mujeres autogestoras de su propio andar. Sí, el amor, el deseo, el fuego. Todo es y luego no es. ¡El fuego! Sí, bueno, yo para hacer emoción igual a este momento. Es un buen momento. Sí. Les quiero compartir esta canción que se llama Brasas. Gracias. También habla de los fuegos, pero de los que ya se están extinguiendo. Y de muchos momentos igual que no queremos que se apague, tenemos miedo igual a lo que pueda pasar. Es bien invernal esta, sí. Ad hoc. Thank you. brasa que ardía. Quemaba su recuerdo. Oye, qué placer tenerla aquí, música realmente vivificante, les agradezco mucho. Gracias. De verdad me encantó lo que hicieron cada una y ahora parece que nos tienen sí, algo po, vamos a despedir conjunto. El programa con una improvisación aquí, con sí. algo en conjunto. Veamos qué pasa. Y dejarlos a todos invitados para el próximo miércoles a participar a todos, de a todas y todes. Y todos. Y todos. Y todos. Y todas. Y tordos y tordas. Eso, también. A participar de la próxima edición de nuestro programa de editorial de Radio Placeres. Algo está pasando en el 87.7. Me gusta la palabra editorial, lo quería decir. Ya. En fin, ya. Despídanse. Programa de Radio Placeres. En sonido tuvimos a... John Coltrane. Y tuvimos a DJ Patita Mala ahí por el lado izquierdo. Si no es mala, es coja. Patita buena que hay que recuperar. Vamos entonces con nuestra despedida aquí. Muchas gracias, Rubí. Muchas gracias, Natalines. Búsquenlas porque son no te despediste, puro Alonso. Sentimiento y amor. Chao, Alonso, querido. Chao, Karen. Chao. Muchas gracias. Gracias por despedirte de mí. Ahora vamos con... Bueno, queremos cantar Siempre Viva Violeta Parra. La grande. Sí, la grande. La única. Hubo un año en que le dieron como caja Violeta Paga a todos, pero sí. nosotras en realidad somos muy seguidoras de ella, de sí. su autonomía, de una mujer increíblemente desarrollando todas sus inteligencias, altamente evolucionada. Es un gran referente y es nuestra. Y altamente autogestionada. Sí, tal por cual. Vamos a seguir con lo de los amores. Eso que nos cuesta tanto aprender a querer, ¿o no? A soltarme. A soltar con querer. De 7 a 9 da lo mismo. Ya. Nos escuchamos la próxima semana. John, Danco, Pizarro, Alonso Que tengan todos una continua semana hermosa. Gracias por escuchar por Radio Placeres. Algo está pasando. Gracias Taira, gracias Karen, gracias Aldo, Danco, invitades hermosas, gracias por su voz. Gracias por la invitación. Es, nos vemos el próximo miércoles. Adiós. Algo está pasando en Radio Placeres. Actualidad, música, entrevistas, memoria, panoramas y más. Todos los miércoles de 19 a 21 horas. 87.7 a la izquierda del dial. Algo está pasando en Radio Placeres.